Ahí estamos grabando. Ay. Ay, güey, pensé que estaba en un antro. Peino, peino, barro, barro. Move your body crazy, you will be my sexy lady. Oye, sexy lady. Está medio... ¿Qué pasó? Let's get this party started. Party started. Let's get this party started. Punches, punches, punches. Pa'l pinche calor, güey. Pa'l verano. Pa'l verano. Pero unos anotes, güey, así de... Para verano. Unas señoras colas, güey. Oye. En la playa. O aquí en la ciudad, pues qué. A lo mejor hay racita que nos escucha en una playita, güey. El de Miami Beach. I'm a sexy bitch. Ay, es una Miami Beach. ¿Cómo se llama esta rolita? Digo, para darle el crédito. La canción se llama Sexy Lady. La Sexy Lady. Lady. Y la canta Javi Mula y el DJ Disciple. Como el discípulo. Híjole, si nos vieran así que andamos todos en traje de baño. Bien aquí sudado, en el estudio. Bien sudados. Estamos todos llenos de... Parecemos una botella de cerveza bien sudada. Nos escurre todo el sudor, pero hasta el anochecer. Caguama. Grandote. ¿Por las cataratas del Niágara? ¿Por qué? Acá, por el... Ah. ¿O por la quebrada? Que te voy a dar uno. Bueno, dale la bienvenida. Señores, estamos en el podcast número 71. Y remojando los pies en unas cubetas. Estamos, y no es por presumirles, pero yo creo que rondando los 40 grados centígrados aquí en Monterrey. ¿Tú crees? Sí, fácil, fácil. A lo mejor ya estamos a 39. Con la chévere que te estás tomando. Porque ya son las 7 de la... Sí. Pero sí, está haciendo mucho calor aquí en Monterrey. No sé, estaban diciendo que en Sonora están como 42, 43 grados. Más súmale la sensación que siente el cuerpo, que son como unos 3 grados más. Imagínate estar fornicando esa... Si no tienes clima, ni lo hagas. No, te resbalas acá. No, okay, se va el al contrario. Culito, güey. Y se va como agua, güey. Sí, ya no lubricas, hijo. Ya no lubricas, ya viene la gotita de la espalda, güey. Pero ¿por qué entrar al programa tan explícito, Mareto? Ya, es la calor, no me hace pensar bien, güey. Ya trae sangre del trópico. Ay, ay, ay, te digo. Muy bien. Se hace mucho calor. Oye, bueno, pues bienvenidos. Una palabra que les pido que digamos ahorita al inicio y la repetimos al final. Limonazos. No. Cuidado, güey. Con esta puedes medir el cuántas cervezas llevas y ya estás medio jarra. Entonces, pues, antes de la fiesta dices vulnerabilidad. A ver. Vulnerabilidad. Eso. No lo puedo decir ahorita, güey. Vulnerabilidad. Eso. Ok, al final del programa. Y con la D. Ahí te veo. Y con la D al final. Vulnerabilidad. Sí, ay, güey. Casi dice el punto también. Nada más llevo vulnerabilidad. Ok, los veo al final del podcast. Nos vemos. ¿Cómo estás, mi querido Fettini? Bien, pinche sudado de amar. Bien, saludo a toda la randita, y a toda la bandita. La randita es la otra, ¿no? Sí, la randita es la otra. Aquí al panel de conferencia en el que estamos ahorita, aquí en Sintermex, grabando desde Sintermex, ¿verdad? Por eso hay un hueco así. Es el abanico de la... Soy un laptop. Hueco, un eco. ¿Un eco? Como hueco. ¿Hueco? Sí. Como este hueco que no... Ah, qué hueco este. Ay. Saludo a todos los huecos. Y huecas. Okay, sí. Por allá. Bueno, saludo a todos y a mi derecha, izquierda, abajo, arriba, 1, 2, 3. Verdolaga. Gracias, Marito. Yo dije, va a decir el HD. No. Sí, lo iba a decir, güey, pero... ¿Para qué? Te diste una onda, dijiste. Él me viste. Sí. Te dice, ¿qué colores te sientan mejor? Ya. Manda bienvenidos a su podcast Chicharrón con Pelos. Muy bien, bienvenidos. Ah, pues llevo mucho gusto en saludarlos a todos. Soy producer. Ya teníamos una... la semana pasada no pudimos grabar. La antepasada fue cuando grabamos, ¿no? Estaba... No, la pasada grabamos y la antepasada no. No. No, al revés. La pasada no grabamos. Ah, bueno. La semana pasada no grabamos y ahora sí estamos grabando. Ya estamos en vivo en internet a través de Mixler.com. Estamos también, si quieren mandarnos algún mensaje vía Twitter también. ¿Temas? CHC Podcast es el Twitter de aquí de Chicharrón con Pelos, por si nos quieren mandar un Twitter con el hashtag. Ay, qué mella. ¿Cuál hashtag podemos decir el día de hoy? Limonazos, va. No. Ese es el hashtag de esta semana. Limonazos al padi, ay, bien pinche putito. Un saludo a Román Vitielo. Dice: mi cielo. Puso una foto que le llamó la verga larga del Putin en HD. A la madre. Cabrón. Sí, perdón. Así dice, ¿verdad? Dice: se hizo tarde para escucharlos, el monumento a la orgía en Beachlands. Puso una foto en Twitter. ¿Qué pasó, Charnebrios? ¿Cuándo deleitarnos con el podcast 71? Ya les respondimos que estamos, que íbamos a grabar hoy. Marcos Saldívar también, MacArthur, Lalo G, que retuiteó el podcast, David Aguirre, también dijo que estará escuchando, Marco Antonio Cortés. Y muy bien, ahí oye, está. Pero desde el día de ayer, el manito Putiné los empezó a provocar con ese rico, que era un cóctel de camarones. Coctelito, güey. Un coctelito, ¿eh? Y luego acá unos camarones con chilito. Uy, te doy. Con chile ancho. O chile mascabel. El que desflemas. El cuaresmeño. Hay un chile cuaresmeño. Es el chile cuaresmeño el que se desflema, ¿no? Ande usted. ¿Sí? Es el que se come en cuaresma, por eso se llama cuaresmeño. Ah, bueno. Oye, ¿es en serio? Es en serio. Te lo juro, mijito. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Bueno, estamos con unas cervecitas de estas del Águila Negra. Que no podemos decir el nombre, porque ya no vamos a darle publicidad a nadie. Regalada. Hasta que paguen, algo. Que paguen. Oye, pues mi hermana fue a Egipto. Pero no me trajo nada. Dijo que todo estaba muy cairo. Ay, no seas mamo. ¿Sí fue a Egipto? Es un chiste. Bueno, y a los que están en Mixler.com, / CHC Podcast, Esteban Cuevas, déjame, si puedes ver el Mixler ahí, porque está así. Silvia López dice: llegué a tiempo, saludos desde el DEF. Saludos. Juan C. DeLarge, mándenme un saludo y un beso a mi comadre del Putiné. ¿Eh? ¿A mi comadre del Putiné? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ya tengo ya. ¿Cuándo le bauticé el chico? Paco González, ¿qué onda, güey? ¿Con chile pasilla, o sea, para sentarse? Dice Juan Esteban Cuevas. Cuevas, pues está bien. Diegucho Soria también está aquí en el chat. Los estoy esperando, güey. Ya estamos transmitiendo. Y hasta ahorita son los que están. Muy bien. Pues un saludo a todos ellos. Sí. Un saludo. ¿Qué hicieron la semana? ¿Te traes algo ahí, efemérides? ¿O qué rollo, güey? A la semana. Pues fui a ver la película esta de Turbo. ¿Te gustó? Sí, está bien. Unos dos chicharrones. Sí. No se amerita más. Es que es una película simpaticona, pero ya, o sea, sí. Ni trasciende ni nada. No me gustó, fíjate cómo mueven el rollo este de los mexicanos allá en Los Ángeles. Cómo sí. Ponen al gordo ahí vendiendo tacos y así. ¿Tú ya la viste o no? Ponen así a dos mexicanos. De hecho, un mexicano o uno de raza latina, ¿no? Sí. Uh-huh. No, pero sí es mexicano, venden tacos. Es el que se queda con el caracolito este que es el Turbo y logra competir en las carreras y todo, pero lo pintan así como medio sí, ñoño, así medio raro, ¿no? Sí, le dan ahí una categoría de despectiva. Sí, medio raro. Pero bueno, eso fue lo que no me gustó y además realmente hay unos pájaros que se comen a los caracoles. ¿Te pareció algo violento? Sí, güey, de repente están platicando con un caracol y lo solo lleva un pájaro. Y todos, ah, adiós. Bueno, y ya. Cotita, ¿qué dijiste tú? Cada así es, madre, esto está a 2-3. Yo fui a ver los Pitufos, uh-huh, porque así les dice mi niña, los Pitufos. Y qué mala película, o sea, si la 1 estaba mala, güey, no. La 2 está de que por favor no la vean, güey. En serio, ni a, si le regala los boletos, güey, tíralos. No la vean, está muy mala. O sea, no gastes el cómprate unas palomitas, pero y hazlas en tu casa, güey. Sí, es más, ponte a ver XHGC, güey. Así de plano. De plano, güey. Muy mala. Box Azteca, güey. Ni me dormí, güey. No me dejaba ni dormir la mendiga película, güey. De tan mala. De tan mala que estaba, güey. Cada madre, güey. Sí, así que, bueno. Sí. Si son de los que tienen niños así, y los niños quieren ver a los Pitufos, pues bueno, adelante. Y ya de Pérez, pues La Voz México. Pues llévense un iPhone ahí, un iPad, y se pone a ver otra cosa, güey. Así de mala. Porno, güey, cosas así. Pues sí. Pues te conectas y te pones a ver ahí. ¿Cómo se llama la página? ¿Eh? ¿Una de las páginas cómo se llama? XHGC. No, de acá de Porky. ¿De Porky? RedTube. Bueno, póngase a ver ese error. O si no habían escuchado el podcast. Bueno, me van a caer 6-9. Después acá, güey. De que, ay, usted anda promocionando mucho la pinche pornografía y la chica. ¿Quién te dijo? Que me van a caer después, güey. No, nomás estás diciendo lo que se ve. Es todo uso personal. Como sí, no es publicidad. Como la Mary Jane. Todo uso personal. Sí. Está permitido, hijo. Es para dos chairitas en la noche ya. Lo que no está prohibido está permitido. Digo, va. Otra película que vi fue la de 42. No sé si ya salió aquí en cartelera. Esta la vi a través del internet. Del Cuevana 2. No, Pura pinche piratería aquí, güey. Total, no veo una buena. Y en esta película sale Harrison Ford. ¿Qué me cuentas? Ya acá, Betabel, el vato, Betarrón. No, pues ya, güey. Y eso que todavía le falta hacer Star Wars. La 7. Y si va a participar. Pues dicen. Pues bueno, el papel que hace este cuate de Branch Rickey. Dueño de los Brooklyn Dodgers. Estamos hablando de la era de los 30, de la época de los 40 y tantos. Ah. Y bueno, trata la película del primer afroamericano o Afroman. No, hombre. Ah, esa ya pasó. Ya ves, ya pasó. Está permitida. No, también está prohibida, pero ya pasó, ya. Es más, está buena porque pasó sin pena ni gloria, Está bien. Todos los que les gusta el béisbol, pues es el primer jugador de color. De color. Que participa en las grandes ligas. Y le echaban carrilla y todo eso. Sí, el bullying. Jackie Robinson. Chadwick Boseman. Ah, ese fue otro entonces. No, es que hay uno, güey. Bueno, espérame. Sí, se llama Jackie Robinson. El actor. El actor es Chadwick Boseman. Ay, no seas pendejo. O sea, el vato me está diciendo el nombre del actor. Ay, Dios, qué muchacho tan agradable. Como eran simpatías, güey. Bueno, estábamos hablando primero del actor. Por eso, güey, no me toca. Bueno, pero hablando también de eso, Toño, digo, ajá, por eso de que yo también andaba viendo películas acá en ya muy pasada en la California, güey. La de El Triunfo con Brad Pitt. No, ¿cómo se llamaba en la película? Se llamaba John Wayne. No, pero se llama El Triunfo. No se llama El Triunfo, güey. Bueno, ahí decía, güey, en XH decía El Triunfo, güey. ¿Cómo se llama? La de Brad Pitt que agarra un equipo de béisbol así todo. De los de Oakland. Sí. Los Acereros de Oakland. ¡Hombre! Bueno, a ver. ¿Cómo se llamaban, güey, entonces, güey? ¿Sí? ¿Los Cerveceros? No son de Milwaukee, güey. Son los de Milwaukee. A ver, pues búscale. ¿Qué hermana tenía una, güey? El equipo. ¡Hugo! ¿Dónde Acereros estás, Hugo? Pues yo vi la y dije, pues son los Acereros. Son los... A ver, ¿los qué? Bueno, que nos digan mejor, bueno, aquí. Esa, güey, también, güey, que la racita que le gusta el pinche béisbol, está buena, güey, está buena. Está con toda su madre, güey. Sí, esa ya la vi también. O sea, es mucho pinche, mucha hablada, güey, mucha negociación, güey, venta de jugadores y o sea, está con madre, güey. Esa ahí la tengo. Y el pinche Brad Pitt, güey. ¿Sabes a quién se me figuró, güey, en esa película? Al Robert Redford. En sus años mozos. Sí. Es cierto, fíjate, entonces, ahora que lo dices. Está así, medio... Está padre, güey. Sí, está buena. Sí, no se llama así, pero déjame investigar. ¿El triunfo cómo se llama. Dices tú que se llama? Yo vi, o el talento. No, no, no, tiene es varios nombres, pero bueno. ¿Es con ahorita T? Te digo. El triunfo del talento. Ah. Bueno, y haciendo también, fíjate, no traigo tema, Toño, pero me estoy acordando de todo el pedo, pinche calor, güey. Bueno. De Jackie. De, ya ves que dijiste tú, güey, que todavía le falta hacer a Harrison Ford la película de Star Wars. Sí. Bueno, la ciudad. ¡Mira, Toño! ¿De la furia? La ciudad de la furia. No, es mamón. La ciudad, güey, de... ¿Dónde vivía este Anakin? En Tatooine, ¿verdad? En Tatooine. Esa ciudad donde grabaron ahí esas escenas, güey. Puede desaparecer, güey. ¿Y quién era el chef ahí en el esa ciudad? El Juego de la Fortuna se llamaba. Ah, bueno, pues acá le pusieron en triunfo nada más. No, el Juego de la Fortuna. Wey. Ahí está el perro. Se llama Moneyball en... En inglés. En inglés. Bueno, esa madre. Réntenla. Sí. Este... ¿Quién era el chef en esa ciudad? ¿Quién? Ratatouille. ¿Ratatouille? Ratatouille, güey. Ratatouille, Ratatouille. ¿Qué canción de... Del mago. Del mago, ¿cómo se llama? Beto el Boticario. Ratatouille, Ratatouille. Bueno, que va a desaparecer esa ciudad, güey. Donde grabaron allí esas escenas, güey. De cuando... ¿Del béisbol? ¿O de Star Wars? De Star Wars. No, de la Star Wars, cabrón. La de Tatooine. O del Turbo. No, güey. Porque por en esos lugares de por allá se hacen muchas tormentas de arena y pendejadas así, güey. Entonces, en los próximos meses o en los próximos años, la arena de tantas tormentas que va a haber, güey, va a cubrir por completo esa ciudad. Tienen mucha vulnerabilidad. Todavía. Dale un trago, bueno, por favor. Vas, sí, ahí va. Sí. Vulnerabilidad. Ya empezamos con los limonazos. Sigue. Ay. Falta tú, güey. Vulnerabilidad. Eso es. Está bueno. Y con cigarro en la boca. Oye, Esteban Cuevas dice: mi hijo Eric los está escuchando. Porfa, mándale un saludín. Saludos a Eric. Un saludín. Paco González, ya llegaron los chistes. Ahí les va uno. Ah, sí, ya lo vi. Ah. Nivel de inglés, bueno, ¿cómo se dice estacionamiento? Parking. Hijo, son. Haga una oración. Tengo parking, son. Víctor Navarro, banda Chicharronebria, saludos desde Juárez, Chihuahua, aquí apoyando al mejor podcast de México, güey. Gracias, güey. Charlie Girl 8 dice: hola, qué gusto escucharlos en vivo. Saludos desde Chiapas. Lo andarán persiguiendo los jaguares. Charlie será, pues, dice Charlie Girl, ¿verdad? O sea, es probablemente una chiquita. Una chiquita, mamá. Y con este calor. ¿Y lo que más? ¿Qué más? Ah, y lo, ¿tú ya terminaste, güey? Sí, ya. ¿O qué me lo viene valiendo? No. Y luego dice Tanis Rojas: ¿qué onda, banda? Pues, ¿qué onda? Y lo, un saludo para mí, güey. O sea, un saludo para Tanis Rojas, güey. Ah, sí. Carlos Alberto López 1, saludos a todos. Chichas. O sea, las chicharrones. Ah, no, chicharrones. Jesús Gama, hola chicharroneros. Raúl Mauricio García, Atléticos de Oakland, güey, ¿yo qué dije? Acereras, güey. Atléticos, a los bueno, pero Athletics. Tenía una E, güey. Digo, una A. Okay. Vulnerabilidad. JC Squeezy Naranjo, perdón. Pues le hubiera puesto Orange, güey, de una vez. Pues sí, ya que andaba. No, mucho pinche inglés, güey. Saludos a toda la banda. Esteban Cuevas, qué milagro, charroneros. Porfa, un saludo. Ya le dijimos a su hijo. Ah, sí, ya. Un tema más. Tu primer truene, borrachera, serenata, pedota. ¿A ti te que hayas tronado con alguna chava? ¿Te tronaron alguna vez? No, no, fíjate que no. Nunca te tronaron. Ni no. Los huevitos. No, bueno. Pues ahorita te tronamos. Pero te tronaron la maraca. No, no. No que yo recuerde. Tú siempre cortas. No, tampoco fui tan noviero. Fíjate no. Que a mí sí me tronaron. Me pusieron como mariposita. Oh. Y me pusieron el cuerno. También. Sí, bien gacho, güey, que se siente, güey. Te pusieron el cuerno. Yo la quería mucho, güey. Que se va. A la verja. Sí, me pusieron el cuerno, güey. Y también me tronaron. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque me lo dijo. Ya, no, o sea, no quería acordarme, güey. No lo habrá inventado para tronarte. No, sí. Sí, sí, pues después sí, le vi el chupetón. Sí, le vi el, le vi un jiki. Y traía el calzón mordido. Entonces se me hace que sí. ¿Tú, a ti te tronaron alguna vez? A ver, me tronaron. Otro, sí, yo creo tronaste. Que sí. No, también tronaste. Sí, troné y me tronaron. No, pues cuando te tronan se siente bien gacho, güey. Y también reventaste. No, me tronaron y luego yo troné y luego ahora tú. Ahora ya, así nos fuimos, ¿no? No, porque me duele, despacito, sí, despacito. Ándale, ya me toca tronar de ti. Y así nos iba, ¿no? Pero te sigues hablando con Arturo. Sí, no, y hasta la fecha somos grandes amigos. Pero no, porque ahorita nos truenan, pero los dedos. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas, pendeja, agarrando el pedo? Pero fíjate que sí se siente gacho, digo, ya sea que seas hombre o mujer, el que te truenen cuando tú estás o piensas que andas normal en la relación, pues si el que lleguen y te dicen, ¿sabes qué? Pues fíjate que quería hablar contigo, pero pues este rollo, ¿no? Tú la tienes muy chiquita y no, nomás, ¿no? Así, güey, me dijeron, güey. Que la tenías chiquita y que tus amigos la tenían bien grande. O sea, el corazón. La tienes más chiquita, o sea, no te sientes mal, pero la tienes más chiquita que tus amigos, güey. Sí. Que todos mis amigos. Dije, oye, ¿qué onda, güey? Yo pensé que unos dos, tres. Sí, espérame. No todo. Que la tienes más chiquita que todos tus amigos. Eran como 15. Hija, tú eres bien, quién sabe cómo, güey. Era la época más popular del mundo. Pero cuando estaban en el americano. O sea, estaba la banda, güey. Eran mis amigos. La primera borrachera, pues borrachera, la primera, pues, ya no me acuerdo, güey. ¿Y la primera serenata o la...? ¿Llevaste yo, serenata alguna vez? No, güey, a mí esas pinches... ¿Nunca llevaste serenata? No, no me gusta. ¿Tú? No, yo no, tampoco. No, soy... comparto esa opinión de... Sí, nada. No, pinche, no, yo sí llevé serenata una vez más, sí, la llevamos. Te acompañamos. Sí, sí, cuando me iba a casar, a mi chiquita mamá le... Y le dije, canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero. Y no estaba. En la casa enseguida, pendejo. Me importa poco que tú no me hagas caso. Ya. ¿Y ya? Ya. No, yo eso es ahí, no. Ahí difiero en las. O serenatas. Sí, serenatas. De hecho, hay mujeres, hay chiquitas mamás que no les gusta la serenata. De hecho, ya se ha vuelto, ya casi. Es más, no conozco racita que lleve serenata. Bueno, esa es una. Y lo de mi chiquita mamá actual. No le gusta, güey, tampoco. No, que al parecer sí. Pero en aquel entonces, güey, vivía en el cuarto piso, hijo. Ah, pues cómo. Si nos, ¿cuándo iban a escuchar? Si nos corrían, güey, porque agarramos cheve, güey, echábamos pedos ahí en las escaleras, güey. Oye, imagínate llegar con todo el bandón, güey. No, y además, el guitarrazo. Llegas y va a pensar la del primer piso, la del segundo piso. Sí, sí. La va a salir la señora que ya tenía, que su marido se le murió, y va a decir, yo también quiero, güey. Entonces, no. Pero luego está el típico cuate que se pelea con la esposa o la novia. Y le lleva la serenata en la noche. Sí, y a la pero esposa ya... y a la novia. ¡Ah! Madre. En la misma noche. Pero ya no se escucha, ya no se estila, güey. Ya no he sabido que. Es más, ya no he escuchado tampoco. Antes sí, todavía hace como unos que 4 años. Y además la onda se puso así medio peligrosona, como para andar saliendo allá a las 2, 3 de la mañana y llevar serenata. Sí. O que cumplía años, ¿no? O que cumpliera. Cumpliera. Cumpliera. Sí, cumple. ¿Qué onda, charneros? ¿Le pueden decir al Putiné que le mande un chiquito a mamá a mi abuelita que los está escuchando? Se llama Andrea. Ándale, Putiné. Ándale, Andrea. Ya estoy en las ligas mayores, güey. Ya andas con las abuelitas también. Ya ando con las abuelitas. Ay, arremangando chiquita mamá para Andrea. No, pero... chiquita mamá para Andrea. Ay, mijito, a ver, acérquese para acá, mi chiquita mamá. Pero muy chiquito. Pero chiquito, pero qué cachetón, chiquito, mijito. Saludo para. El equipo era A's de Oakland, sí, los. Está bueno, me llame. Carlos Morones dice: saludos para todos los de administración de la Universidad de León, plantel La Piedad, que andan en ching haciendo su tesis que presentamos mañana. Mañana presenta la tesis. Se agarran el pedo, hombre. Fíjate que cuando yo presenté la tesis, iba medio crudis. Porque no cuando tesis, nos juntamos, wey. Bueno, era, ¿cómo se llama? ¿Seminario de tesis o qué? No había tesis en la universidad. ¿En qué escuela estuve? Era seminario de tesis. Se acababa las materias, se acababa la... No, si nos tocó hacer. Y nos juntábamos con unas cerbatanas. Ah, güey, y nos engañaron. Salió tan bonita la... Me imagino. Te engañaron, güey. O lo soñé. No, ¿quién? Esa fue la excusa, güey. ¿Quién era el jurado? ¿El de Voldemort? ¿El de la cafetería? ¿El conserje? Creo que uno de los de Witchy Band. Y la... Okay. Saludos para Tlaxcala, México. Dice Radio Explosión. Charlie Girl dice: soy Carla Posada. Hasta que se me hizo un chiquito mamá del putinero. Oh, ¿a poco le dije? Sí. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Ahora tú. Vulnerabilidad. El mojicano. Chiste. Mamá en la escuela. Mamá en la escuela. Mamá, yo quiero. Perdón, dice, mamá en la escuela. Es que ponle acento, güey. Mamá, en la escuela me dicen gorda. Dice la mamá, pobrecilla. Sí, ya sé, se la bañan conmigo. No, pobrecilla, la vas a quebrar. Está bueno, güey. Se la bañan conmigo, o sea, se la bañan quiere decir que, ay, este, me ¿cómo se puede traducir? Es que nada más aquí en Monterrey se dice se la baña, ¿no? ¿Cómo se puede decir en otro...? Te pasas. Sí, sí, se pasan conmigo. Se pasan conmigo, mamá. ¿O cómo...? Me molestan mucho. Son bien malos. Qué gachos. Dice, ándale, César. Chiste. Qué gachos. Mamá en la escuela. Me no, dicen... No. Ah, no, es lo mismo, güey. Dice Jorge Cepeda Cuña, llegando con mis caguamas y sushi, güey. Dice, mamá en la escuela... Me dicen, gorda. Oye, saludos a la mamá de Jorge. Eso es lo que pasa por no poner acento. Nos mandó saludos. También le mandamos un saludo. ¿La mamá de quién? De Jorge Cepeda. Sí. Está bien. Ok. Se nos fueron los Jaguares, ahora somos Chiapas Fútbol Club. Ay. ¿A poco ahora ya no son los Jaguares? Pues los Jaguares de Chiapas, ¿no? Los vendieron, ¿no? Es que fue un camotón esta temporada. Porque la Piedad fue la que subió, pero ahora son el Veracruz. Sí. Y luego el San Luis desapareció y ahora son... ¿qué? León. Ahora, no, ahora es Querétaro. Y luego Chiapas, no sé qué se hizo, pero regresó a Chiapas. No sé qué camote se... Bien machín. Y ahora León y Pachuca son de los mismos, güey. No sé qué pinche... Pues León y Pachuca es el mismo dueño, güey. Pues sí, de hecho, pero... Carlos Lim está... Pues, está ahí metido, ¿ah? Sí, güey. O sea, no hay como los Pumas y los Tigres y los Rayados. Y ya. Oye, nada más. ¿Viste la fornicada que le dio a los Tigres a los Pumas? Sí, pero fácil, güey. O sea, Pumas no trae nada. Absolutamente nada. O sea, porque Tigres no trae nada, güey. O sea, ese pinche... Pero Pumas trae menos, güey. Pinche Nahualpán, güey, o ese cabrón, güey. El pelón. Agarro. No sé, güey. O sea, digo, por ganas el vato no le paró, güey. Le echa muchas ganas, güey. Pues yo creo que nada más, güey. Digo, y el Picolín, el portero, güey, sacó, güey, todo lo que pudo sacar, güey. Pero ya, güey, digo, llegó un momento, güey. El Picolín no sabe, no se ve como portero, güey, la verdad. Pues mira, parece árbitro. Dentro. Mamá, espérate, güey. Si no se habla de un fútbol, güey. Ah, perdón, es que es tu equipo, perdón, manito. O sea, ahorita pasamos con las majiteles, güey. Pinche equipo peor, camiseta. Oye, peor, se ve bonita ya en vivo y en Technicolor, no, se ve bonita. ¿Cómo crees? O sea, tipo Louis Vuitton. Estás mamando, güey. Está muy fea, güey. O sea, no es tan ni elegante, güey, pero limpia bien las mesas. ¿Te acuerdas el uniforme de Tecos? Sí. Era Teco, ¿no? Que también era cuadriculado. Pero eran los cuadros más grandes. Estaba horrible, güey. Bueno, el de Rayados también está horrible. Bueno, pero es una playera que usan de visitante. Está bien fea, güey. Ay, y es más, el de Tigres acá, el oso que traen ahí. Bueno, está fea, pero menos fea, güey. No, las dos están feas. No, las dos están feas, pero la de Tigres está menos. Okay, está bien. Es que, por decir, la del Manchester United. Sí. En la temporada pasada sacaron una camiseta, güey, con cuadritos. La camiseta roja, güey. Pero se veía elegante, ¿no? O sea, porque es del Manchester. Hay niveles, güey. No, mira, me extraña. Era Scotch Bright. La Majitel, güey. Me extraña porque Nike, sí, digo, sí saca buenos modelos, güey. Pero esta sí, que parece tela, tela Magitel, güey, o sea, sí está... ¿Quién la diseñó? Yo creo que era recién egresado. No sé en qué estaba pensando, güey, no sé si quería jugar damas chinas, güey. Digo, ¿cómo se llaman? La, no, las damas... ¿Qué? ¿Cómo se llaman? Damas chinas. No, sí. Damas inglesas se llama. ¿Cómo? Ajedrez. Ajedrez o la... algo así, güey, no sé, güey, pero o está sea, es fea. Como para un picnic... Nah. Un la, picnic nice, güey. Fíjate, la extiendes y ya sacas la canastita, güey, no, los sándwiches y... Te llevas un pan Bimbo, güey, que es ahí el el fuerte, patrocinador. El patrocinador fuerte, güey. Está con madre, güey. Pero sí, güey, le pusieron una arrastrada a los Pumas, güey. Qué mal pedo, güey. Lástima de uniforme tan bonito. Sí, güey. Sí. Oye, bueno, saludos a Alonso Mirna, que nos escucha junto con su esposo en la carretera. No, espérame. Mirna Alonso. Es que lo pone al revés. Ay, ¿por qué lo pone al revés? Pues se llama Mirna, Alonso Mirna. Para que te equivoques. Sí, lo hizo a propósito. Sí. Alonso Mirna es Mirna Alonso. Bueno, pues se puede leer así, el orden de los factores altera el producto. Es como... Bueno. Sí, está bueno. Bueno, nos escuchan en carretera y que les hace el trayecto más corto. Eso. Un saludo muy grande para los dos. Ay, y ahorita, precisamente en línea, tenemos el honor de que nos esté escuchando en vivo Pau Carreño. Se la bañan. Paulina Carreño dice: saludos, banda Charnay, ya los extrañaba. Pues nosotros le pueden mandar unos bonitos y gorditos a mis hermanos Sergio y Eduardo, pero que también hable Cabo, o sea, el putiné. O sea, ay, ahora resulta, güey. Porfa, güey. Espérate, güey, estamos platicando con Paulina Carreño. Paulina, chinga, nos cambió por Voldemort, güey. Se fue al podcast de Voldemort. Se fue al lado oscuro. Se fue al lado oscuro y le tocaron los limonazos. ¡Ay! Bueno, pues un saludo también. Mándale saludos a su hermano, a sus hermanos. ¿Qué? Un saludo para Sergio y Eduardo. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. ¡Cabo! ¿Qué, güey? Sí, Skipper. Sí, Skipper. A ver si te organizas algo. Sobre todo para Sergio y Eduardo. Una ida a la luna, Skipper. Bonitos y gorditos, muchachos. Ahí está. Paco Amezcua, un saludo para Paco Amezcua de Ensenada. Ensenada, Baja California. ¿Tú conoces Ensenada? Sí. Sí. ¿Qué tal? Está bonito. Está muy bonito. Mucho calor, muy bonito. ¿No? ¿Pero sí, qué? ¿De lechuga o de tomate? Una Ensenada, César. Cuidado, manito. No, vulnerabilidad. Sí. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Felicidades por el programa. Fíjate, ya seas un programa, güey. Ah, pues claro, Clayroll. Como tú, pues. Como XHS, güey. El mexicano dice: mi iPhone no tiene acento. Ah, por eso decía lo de mama. Chiste, mama. En la escuela me dicen mentiroso. mamá. En la escuela me dicen mentiroso. Dice la mamá: cállate, cabrón. Ni vas a la escuela. Es que sin acentos no se disfruta el chiste, ¿verdad? Pues no, güey. Tú escríbelo como va, güey. Mamá. Mamá. San Luis es de Chiapas y Jaguares son Querétaro. El San Luis. Es el camote ese. Es como el de: mamá. La cagué. Bueno. Bueno, sí, no me acuerdo, güey. No me acuerdo de eso. Mama. La cague. ¿Ves? La importancia de los acentos. Exactamente. Por primera vez en vivo con ustedes, Putinem. ¿Podrías mandar un chiquita mamá para mi amiga Michelle? Saludos, banda, dice Marcelo Dufrani. Michelle, madre. Chiquita mamá para tipo mi pinche quedó, güey, sí quedó. Oye, y pusiste que íbamos a grabar y me faltó un acento. No me digas. Que íbamos a grabar. Que para qué queríamos a Hugo, nos puso también. Jamás me dijeron para qué me querían. ¿Para qué chingas? ¿Por qué lo queríamos? ¿Para algo? No, ya no me acuerdo, ¿tú? No, pues yo tampoco. No, era un proyectito que traíamos ahí en puerta. pero que ya no le dimos seguimiento. ¿Cuál? El de uno que traíamos para el otro lado. Ah, ¿qué? No. El de la casa de citas, güey. Ándale. Sí, el congal. Que iba a estar en la puerta recibiendo. No. De hacer un demo para el otro lado. Ah. Para los gays. ¿Y en qué momento le dijimos que le íbamos a...? En un podcast dijimos, oye Hugo, traemos esto acá, luego te decimos. Bueno, no hay que decirle. Sí. Pero no le digan nada. Bueno, grabando desde Estados Unidos ahorita. Ahí te avisamos, güey. Guiedana López. ¿Se acuerdan de Guiediana? Guiedana, sí, sí, sí. Perdón, Guiedana. ¿No era Guiediana? Pues no lleva diéresis. No, pues entonces no. Guiedana. Estamos esperando que venga para que nos invite. Dice, sí, más y más podcast, sí. Ah, gracias. No los escucharé hoy. Pero espero ansiosa descargarlos. Saludos y besotes. Descárgalos todo. Cochinota. Jesús Soto, saludos, banda chernera. Les propongo un tema más. ¿Cuáles son las apuestas más estúpidas que han hecho borrachos? Ay, aposté al chiquito. Y perdí. ¿Quién, al Junior? Perdí a propósito. Me dejé perder. Aposté que llovía hoy y no llovía. Cayó una gotita, pero no vale. ¿Qué? Vulnerabilidad. Es al final, hombre. Al final, ok. Al final. Erika Jiménez dijo que nos extrañaba. Y también dijo yuhu. ¿Dijo yuhu? Sí, en el 71 del lobo. Ah, en el 71. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya mis efemérides, ¿no? Ya, las efemérides. Ya, iniciamos el podcast. Ya tenemos 45 minutos y no. Okay, hijo. Pero es que este güey te dijo, dijiste que no, güey. Traes efemérides, no, o algo. Hablando con la película que había visto en la semana. Discúlpame, güey. No, chingada, no, madre, no, tampoco pues, somos adivinos, güey. Okay, vulnerabilidad. Un día como hoy, 7 de agosto, pero de 1876, hace 137 años, nace la bailarina exótica holandesa Margaret Gertrudis Cell, mejor conocida como Matahari. Pensé que Margaret Thatcher. Quien se dedica al espionaje durante la Primera Guerra Mundial, actividad por la que es detenida en Francia, donde se le condena a muerte. Es fusilada el 15 de octubre de 1917 a los 41 años de edad. ¿Por espionaje? Sí. Sí. Fíjate que sí, está muy bien. Oye, sí, está muy bien eso, ¿eh? A ver si muy vamos a ver si vamos a Matahari. Si habías escuchado eso, ¿no? De bailar como Matahari. Tiene ahí un baile de los siete velos, conocida como los siete velos. Oye, güey, tú sí leíste, cabrón. Sí. Oye, muy bien. Luego el día de su captura pidió que se le diera tiempo para ducharse y cambiarse. Pero al cabo de unos minutos regresó completamente desnuda y repartiendo bombones a sus captores. Los quería convencer para que la perdonan. Y los puso en el des y los aventó. Sí. Bueno, fue una mujer que estaba dispuesta a todo para poder seguir viviendo en el lujo. Fíjate que en la actualidad hay chiquitas, hay muchas Matajaris. La primera dama. No. La primera dama del ajedrez de Israel, güey. Así era, güey. No, no es cierto. Un saludo para la primera dama. Ay, China, digo, de seguro, la dama china. Sí. Okay, de seguro nos escucha el podcast, güey. Yo creo que sí. No, bueno, tiene nada que hacer. Sí, bueno, ya, la que sigue. Ah, ya. No va a ser que nos cancelen el podcast. Sí, ahorita. Grita, ¡pío! Cabrón. Interrumpimos este programa para poner RTC. Citatir. Qué bueno que el internet es libre, si no, ya estuviéramos más para allá que para allá. Oye, ¿por qué está bajando un vato de la azotea? Somos del servicio secreto. Sí, buenas tardes, señor. Bueno, en 1978, hace 35 años, nace la modelo y actriz porno británica Lindsay Down. ¡Uy, chiquito, mamá! Destaca por sus grandes senos naturales. Y durante mucho tiempo tiene la medida del sostén 42 WH. Una cosa así. ¿Qué H? Doble H. 42 doble H. Pero ahora es 37 doble H después de una cirugía de reducción. Ajá. Mira, ella se la quita y ellos se las ponen, ¿verdad? Y fíjate, los senos de Mackenzie empezaron a desarrollarse cuando tenía 12 años. Para la edad de 15, ella tenía un tamaño de sostén de 34 doble D. Cuando ella tenía 17 años, su tamaño de sostén había aumentado a 34 doble G. Eso apenas el tamaño de la letra, de doble letra, pues apenas las mujeres, ¿verdad? Sí, no, yo no sé. Pero sí le vi la foto y... No, pues no se puede decir chiquita. Grandota mamá. Grandota mamá. Y bueno, a los 18 años fue contratada por la revista The Score. Y bueno, pues es una gran modelo muy conocida allá en Londres. Oye, eso está más interesante que Matajiri. No sé, es que Matajiri tiene mucho tiempo atrás. ¿Matajiri? Matajiri. Jorge Cepeda dice: Matajiri era bien cabrón y súper elegante, güey. Sí, así pues, dice él también. El mojicano dice: mamá, mamá, jajajaja, ja, ja, ja, ya encontré el acento. Saludos. raza, en el iPhone el butinés se oye como con bocos, que se suene o tiene dripa. No, algo trae la esto. ¿Qué? ¿Te da algo en mi quedófono? No, yo también me escucho así como medio gangoso. Más que algo traes ahí tú, ¿no? No, güey, pues así tienes la voz tú. Ahí está, güey, pues está igual, güey. No puede ser, güey. Allá veo la rayita diferente, güey. No tienes vulnerabilidad. Yo te digo igual, güey. ¿Por qué dices eso, güey? Es que en el estudio echaron helio. En el aire acondicionado, pinches putos, güey. El Biker Monterrey dice: buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué onda, verdolaga? ¿Cuándo vamos a entrenar? Vamos a ponernos de acuerdo nomás. Dame chancita, pero de estos. Dame chance de que me den ganas. No, sí. Primero esa. No, los fines de semana, más o menos ahorita los traigo apretadones de tiempo. Bien. Pero sí. Sí, me gustaría que saliéramos un día a pedalear. Ay, y le doy unas cerbatanas bien heladas. Salieran juntos, pinches. Sí, sí, pues claro. Y nos vamos al pásame mejor otra, en lugar de estar pedaleando. Nos vamos al, ¿cómo se llama? Al Parque Fundidor. Y ahí se echan un Matajari. Se dan una vuelta ahí en Santa Lucía. Y luego se van a galerías. Ah, no, no nos patrocinan. Le quitamos el asiento a la bici. No, saludos. Y tú me dijiste, yo te paseo en los cuernos. Le ponemos unos diablitos a la bici y te vas conmigo. Los diablitos, para los que no lo saben, son los tornillitos que se le ponen a la llanta. Y te vas así atrás, ¿eh? Sí. Sí, los conocen allá también. En las tuercas de las llantas. En las tuercas de las llantas, sí. Sí, porque si lo pones en las llantas, pues vas rebotando. Pues en las tuercas. Por eso. Y eran esos como ¿qué? Fierritos. Como fierritos que se atornillaban. Todavía. Ya están más modernizados, pero todavía hay. Ah, ¿en serio? Ya salen más gruesos. Ay, qué rico. Saludos, charneros, desde Houston, Texas. Orgullosamente regio. Eso, Joan García. Y que el putiné le mande un chiquito mamá a mi esposa Nayeli y que está viendo el podcast por primera vez. Uy, es tu primera vez, chiquito mamá. ¿Y cómo andas de la...? Chiquito mamá para Nayeli. Tú me pones nervioso de repente con esos saludos. Sí, no le pongas, güey. ¿Cómo andas de las enchiladas? Dice... Sabrosano, compadre. Sabrosano. ¿Ya vieron ese comercial? No puede ser. ¿No lo has visto? ¿Cuál es el? Del aceite Sabrosano. Están ahí, pues dos compadres, pareja. Oiga, comadre, qué rica le quedó la comida, comadre. ¿Con qué la hizo? Con Sabrosano, compadre. Con Sabrosano, comadre. Ya le contesta el esposo y al final. Sí, compadre, con Sabrosano. Los cachó en el. En el Sabrosano. No, pues que la enamora con el aceite Sabrosano. Muy malo, a mí no me gusta. Alejandro Adrián y Abisai Cruz dicen: no olviden el saludo para los que escuchamos en Chicago, güey. ¿En Chicago? Ah, pues saludos a Chicago, güey. Chicago es Illinois. La ciudad del. De los vientos. Qué padre, a mí me gustaría conocer más Chicago. Nomás llegamos ahí de Pasadena, ¿verdad? De California. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando fuimos a Indianápolis. Ah, dice: un borracho sentado en el último puesto del microbús grita: me quiero coger un culo. Y todos los que iban sentados voltean. Y el borracho, les dice: dije uno, no todos, pinches ofrecidos. Okay, bueno. El JC Squeezy Naranjo nos escucha desde la bella ciudad de Salt Lake City, Utah. Oh, ha de ser mormón. Salt Lake City, Utah. ¿O cómo se dice? Utah. Utah, está ahí lejos. A lo mejor es mormón, pues casi la mayoría de allá. Mormón, güey. Ah, es que estoy gangoso. Así es. Oye, y luego Peter X, la foto que tenemos acá en el Facebook, que salimos los tres, pues no me movió acá los ojos, me los hizo más grandes y le puso arriba: ellos vieron Two Girls, One Cup. Qué feo. ¿Tú ya viste ese Two Girls, One Cup? No. ¿No lo has visto? Ah, sí, güey. Sí. No mames, está con madre, güey. No. Se la bañan, güey. Necesito el video completo, hijo. Oye, la magua, que aquí está en el chat de Mixler. Magua, mamá. Hola, chichorneros. ¿Qué tal, mamagua? Y Carlos Alberto también dice: chiste. Y ya. O sea, como que ha de estar escribiendo chiste. Saludos. Ojalá. A los dos. Sí, saludos. Fíjate, y volviendo a lo de los putifos, güey. Dice la mamá a la muchacha: ¿por qué? ¿A la mamá o a la mamá? A la mamá. Ah. ¿Por qué te pusiste esos tacones y esa minifalda azul? Pues tú dijiste que me disfrazara de puta fina. De pitufina, hija. Llega un señor a una farmacia y pregunta: disculpe, señora, ¿tiene desodorante? ¿De bola? No, de axila. En las bolas me echo talco. Ah. Ese fue el chiste de Carlos. Okay. ¿Quieres sacarlos? Digo, para presentarte. Muy bien. Oye, con estos calores sí hay que meterle a las bolas desodorante, güey, porque... Pues una, es que el talco, pues cómo se echa talco. ¿Tú te echas talco en algún lado? No. No, el talco no se usa. No. Ya no. Antes sí se usaba. Ni para los bebés se debe usar. Ni para las patas. No, porque nada. El polvito, bueno, aparte se te mete ahí por la narizuta. Sí, se lo pueden oler y... Y se ahogan, güey. Sí. Porque aparte, al en contacto con la humedad, se hace pastoso. Se hace yeso. Yeso, sí. Yeso. Oye, pues aquí el verdolaga, que como siempre hace la tarea, me pasó un tema más. Que, ¿cómo ven si lo decimos? Tú sacaste cuáles son las predicciones erróneas sobre la tecnología. O sea, las 10 peores predicciones que se hicieron sobre la tecnología en la historia, ¿no? Ya ves que la raza siempre anda queriendo hacer proyecciones. No, en 5 años, en un año voy a estar acá. Pero fíjate, lo que hay unas que son muy interesantes y otras que también son más interesantes. Ah, no, pues. Por ejemplo, sobre la radio, el David Sarnoff, en respuesta a la llamada sobre la radio, la inversión en la radio en 1921, este señor dijo: la caja de música inalámbrica, o sea, el radio, no tiene valor comercial imaginable. ¿Quién va a pagar por un mensaje enviado a nadie en particular? O sea, decía que la radio no iba a funcionar, ¿no? Y ya ves que... Cuando es ahorita uno de los medios que más se usa para... difundir para, noticias, ¿sí? Y música. Por ejemplo, está el otro, el doctor Dionysius Larder, profesor de filosofía natural y de astronomía en la Universidad de College de Londres, dice, bueno, dijo que sobre los viajes veloces en tren... o los viajes en alta velocidad en tren, dijo que no son posibles o no iban a ser posibles porque los pasajeros no pueden respirar y se mueren de asfixia. ¿Qué año más viene ahí la fecha? Viene a haber sido por ahí del 1800 y piquito. Sí, 1859. Chinga, pendejo. Mary Somerville, pionero de las emisiones de radio educativas de 1948, predijo que la televisión no duraría, güey. Nah, dijo, es algo que no va a entregar nada de valor y porque va, o sea, comienza como algo muy vistoso, pero no tiene futuro, güey, sobre la televisión, güey. Bueno, hay canales que sí, que no te dan más que... No, pero la televisión en general, o sea, okay. Pues, claro que no. Por ejemplo, el presidente de la Caja de Ahorros de Michigan, asesorando al abogado de Henry Ford, le dijo que no invirtiera en Ford Motor Company porque el caballo está aquí para quedarse. El automóvil es solo una novedad y una moda. No. Y a ti. Otro pendejo. Por ejemplo, Lord Kelvin, matemático británico y físico, presidente de la British Royal Society, dijo que las máquinas voladoras más pesadas que el aire eran imposibles. Está bien pendejo, está bien. Gracias, Maito. En 1961, fíjate, hace 50 años, T. Craven, comisionado de la FCC en está Estados bien Unidos, pendejo también. dijo que sobre los satélites en el espacio, dijo, no hay prácticamente ninguna posibilidad de que los satélites en el espacio se utilicen para proporcionar ni un mejor teléfono, ni un mejor telégrafo, ni mejor televisión, radio o servicio de comunicaciones de los dentro de Estados Unidos. Bueno, es el peorcito. A lo mejor ahí sí le acertó tantito. No, pues, no ha sido el peor. Y ya más recientes, por ejemplo, Bill Gates dijo, nunca vamos a hacer un sistema operativo de 32 bits. Bolas. Y ya están en 64 bits. Ándele. Y la más nueva, la dijo Ken Olson, presidente y fundador de Digital Equipment Corporation, empresa que fabricaba grandes computadoras u ordenadores. Decía que la PC, que no existía razón alguna para que alguien quisiera una computadora en su casa. Y mira, ahora ya, ya en el bolsillo la traes. Exactamente. Ya sea en la nalga derecha, nalga izquierda. Y no nada más una, hay varias, muchas casas que tienen varias computadoras dentro de su casa. Sí. Así es. Entonces, ¿fueron las qué? Las peores predicciones, uh-huh, o las más erróneas del mundo mundial. Muy bien, ¿qué otra cosa? Saludos. Sí, cuando no tenemos nada que hablar, ¿verdad? Sí. A Oscar Valle, allá en España. A José Ángel Eligio. Él preguntaba, y ya no le respondimos, que si formatea su computadora, todas las compras que haya hecho en el iTunes, al volver a cargar el iTunes en la computadora, las vuelve a tener, ¿verdad? Así es. Ah, bueno, ya no le respondimos. Es que las compras no las hace la computadora, las hace la cuenta. Ya. Bueno, y la cuenta la... Puedes tener la cuenta en 5 computadoras y... Y les da baterías a esas 5. Sí, o sea, puedes descargar las 5 canciones que compraste en las 5 computadoras y no pasa nada. Y las tienes de por vida. De por vida. Así las aplicaciones, todo lo que compres en iTunes, lo puedes volver a descargar. Si se te borró tu computadora, la puedes volver a descargar otra vez, sin ningún costo. Uh-huh. ¿Qué pasó, chicharronebrios? Aquí escuchándolos desde Atlacomulco, en México. Cuidando a mi hijo enfermo de algo así como sarampión. ¿Cómo que algo así como sarampión? O sea, o es sarampión o no es. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es el sarampión? La varicela puede... No están, o sea, hablando, ¿no?, de varicela, güey. Es que me vino ahorita a la mente ella, chiquita mamá. El sarampión es como la varicela, pero más fuerte, ¿no? Sí. Es algo así. Vamos, que su niño salga bien. Es que el sarampión es un virus. ¿Y la varicela? También. Saludo para Marco, que su hijo está enfermo. Sí, lo mejor. Otro chiste, dice Carlos, le dice el novio a su novia que era muda. Amor. Amores. Mira, como tú no puedes hablar, cuando quieras hacer el amor, me jalas la pipí 2 veces. Y cuando no quieras, me la jalas 294 veces, pero rapidito, Así, güey. Así es, Carlos. ¿Yo qué, güey? Está muy bueno. Ay, tendré que hablar con mi esposa largo y tendido. Cuando no quieras, dale unas 300 veces ahí para que le agarramos la cifra. Para que, ¿no? Dice: están dos borrachos en un bar y ya están a punto de cerrar el bar, ¿no? Y le dice uno al otro: oye, ¿por qué no le seguimos en mi casa? Dice: no, mejor en la mía, que está más cerquita. A ver, vamos a ver cuál está más cerca. Llegan a la esquina, se detienen y dicen: ya llegamos, esta es mi casa. Y le dice el otro: no puede ser, esa también es la mía. Llamaremos, así sabremos de quién es. Llaman a la puerta, ¿no? Sale la dueña y dice: muy bonito, padre e hijos borrachos. Está bonito. Está bonito, está ternurita, pues, está ternurita. ¿Qué más hay? Mira, Luis Díaz dice: cuando quieran venir a la ciudad de las dos necesidades, o sea, Chicago, me avisan, yo me aseguro que la pasen bien especialmente si vienen con en el invierno, porque durante el invierno trabajo poco, y yo con mucho gusto los pasearía por los lugares más bonitos de Chicago, que son muchos y muy bonitos. Ay, vamos, güey. Que nos pida, güey. Mejor mándanos pedir, o sea, más barato, güey. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Las 11 diferencias entre las mujeres inmaduras y las mujeres maduras. Punto número 1. Las mujeres inmaduras quieren controlar al hombre en sus vidas. Las mujeres maduras saben que si el hombre es realmente suyo, no hay necesidad de controlar. Exactamente. ¿Va? Ya saben que... Sí. 2. Las mujeres inmaduras te gritan porque no las llamas. Las mujeres maduras están demasiado ocupadas y solo se limitan a decirles con poemas y mensajes dulces que las recuerdes. Como el gancito. Sí. Sí, te dicen cosas bonitas y bueno. Punto 3. Las mujeres inmaduras monopolizan el tiempo de su hombre. Las mujeres maduras se dan cuenta de que un poco de espacio hace el tiempo justo, hace del tiempo juntos algo más especial. Madre. Vulnerabilidad. Pues, no puede ser. Bueno, sí se entendió, ¿verdad? Sí, claro. Sí, el que sigue, el 4. Sí, todavía faltan 6. Sí, tú sigue comiendo. Bueno, las mujeres inmaduras no perdonan y se castigan y castigan por el rencor. En cambio, las mujeres maduras perdonan, ofrecen su hombro y un pañuelo. A ver. Bien bonitas, güey. 5. Las mujeres inmaduras tienen miedo de estar solas. Las mujeres maduras lo utilizan como tiempo para su crecimiento personal. Oh. Para la reflexión y para su yoga y o se jalan para su yoga y yógale. Les jalan sus destas para que les crezca, para crecimiento. 6. Las mujeres inmaduras ignoran a los buenos hombres. Las mujeres maduras ignoran a los malos. Qué bonito este y profundo. 7. Las mujeres inmaduras lastimadas por un hombre hacen que todos los hombres paguen por eso. Las mujeres maduras saben que fue solo un hombre y nada más. Ese sí es cierto. Sí, no, la 2 también. La 3 y la 4. 8. Las mujeres inmaduras se enamoran y persiguen sin descanso. Las mujeres maduras saben que algunas veces el que tú amas te amará y si no, continúan su camino sin rencor. No entendí ni madre, güey, pero lo estoy viendo porque te estoy dando seguimiento, güey. 9. Las mujeres inmaduras te hacen que vuelvas a casa. Las mujeres maduras hacen que quieras siempre volver a casa. Y, o sea, te esperan con las de estas abiertas. Digo, con los brazos abiertos, con los brazos abiertos. Con sus extremidades abiertas. Sí. ¿Ah? Sí. La 10. La penúltima. ¿Cómo, chica? Ya casi llegando al final. La última. No, son 11. Ah, cabrón. ¿Por qué van a ser 11, güey? No sé, güey. Se valió el vato. Ah, bueno. Las mujeres inmaduras dejan su agenda abierta y esperan a que su hombre hable para hacer planes. Las mujeres maduras hacen sus planes y cariñosamente notifican a los hombres para que ellos se integren como mejor les convenga. Ese no me gustó. Ese sí lo entendí, no me gustó. Y ya por último, y no la menos importante. Bien, manito. Las mujeres inmaduras escucharán esto y harán una mueca. Las mujeres maduras lo compartirán a otras mujeres maduras. Ay, güey, hubieras leído la 11 nada más, güey. Carlos Alberto nos pone chistes blancos. ¿Se los aviento? No, o sea, los chistes, güey. A ver, échamelos. Claudia tiene el pelo negro y Paulina rubio. Ah. Que ya se va a cambiar el look. Paulina rubio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ahora qué? Pues no sé qué color se lo va a pintar, pero que ya no va a ser rubia. ¿O se le está pintando ya? Sí, ya le están aplicando el tinte. ¿Dónde usted? Bueno. Joaquín construye casas y Diego Torres. La mujer muerde y el hombre araña. Sí. El capitán Garfio come galletitas y Peter pan. Bush derriba ciudades y Enrique iglesias. El pato Donald arregla teclados y Mickey mal. La señora se queja de los aros. ¿Y el señor? De los anillos. Ah, sí. Mira, bueno, más. Otra, otra. Ay, sigue, sigue, sigue. No, ya hasta ahí llegó. Un chiste para el podcast 69 que no los pude escuchar y me lo aventé por el podcast. Estaba Pancho Villa con una gripa. Una gringa, güey. Vulnerabilidad, güey. Vulnerabilidad de volada, de volada, de volada. Vulnerabilidad. Dilo tú mejor. Estaba Pancho Villa con una gripa tremenda. Fíjate, fíjate. Castigo, castigo divino por andarse burlando del punto 4. Exactamente, güey. Es ahora o nunca, güey. O sea, la racita, ya hay que tirarle al HD, güey. Tienen un minuto para tirarle. Es que ese también tenía gripa, ese era otro. Estaba Pancho Villa con una gripa tremenda y una gringa. Ya, ahí va. Estaba Pancho Villa con una gringa. Y la... Es que no mames. O sea, está bien que... O sea, no, no, no, ya no le tiene que reír, güey. Fíjate, güey. Fíjate, estoy... Fíjate, estaba Pancho Villa con una gringa y la tenis en 4. Pues no mames. O sea, la tenía, ¿verdad? La tenía. Puto. Ah, digo, lo leí, güey. Así dice, güey. Y la tenía en 4. Y la tenía en 4. Y durante el pompeo, que es pompeo con M, güey, a la gringa se le sale un peso. O sea, un pedo. Sí. A lo que la gringa le dice: yo le ve, sorry, Pancho. A lo el general le da un par de nalgaditas y le dice: it's okay, honey. Usted siga disparando. Ay, Luis Díaz es el que cortesía. Okay, Luis. Bueno, ahí va, uno. Están dos compadres. Dos, no tres ni cuatro, dos. Comúnmente son dos. Sí. Dice: oye, compadre, usted me daría las nalgas por 1,000 pesos. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo cree? No mames. Se la regalo, compadre. Ahí ya te me busqué. A los compadres no se les cobra, compadre. Mamá, espérate, sí, está bien, es un ejemplo. Pero ¿Qué tal? Es que es como ¿qué jar? ¿Ah? ¿Qué tal por 10,000 pesos? No, compadre, está mal. ¿Cómo cree que por 10,000 pesos le voy a dar mi orgullo? Y suponga que le diera 10 millones de pesos. O sea, el otro insistente de mano. Le doy 10 millones de pesos. Ah, caray. Eso sí está de pensarse. Ya lo ve, compadre. Si puto sí hay, lo que no hay es dinero. El yar, en el yar está el dar. Erika Jiménez dice: ya llegué. Se les extrañaba, dice. Te hablan, putine. ¿Qué? Otro vecino. ¿Qué? Otro vecino me da la clave de su wifi. Hijo de put, contrate su propio internet. Todo junto o con espacio. Está con madre, güey. ¿Ah? Sí. Me gustaba más de que. ¿Qué focos tienen prendidos? Pues el de la sala. Está con madre. Saludos de mi señora para ustedes desde Tlacomulco. Un chiquita mamá para ella se llama Ofe. Dice Marco: chiquita mamá. Chica. ¿Qué? Está leyendo. Para wey. Ofe, para Ofe. Para Ofe. Chiquita mamá para Ofe. Lía. Es que dice: no hay nada más necio y terco que un corazón enamorado. Excepto los limpiabrisas, güey. A ellos les dices que no y les vale ver. Oye, qué necio, ¿verdad? Y eso es en todos lados, en todo México. Porque aquí en Monterrey. ¿Y eso es en todos lados? Eso es en todos lados. Porque aquí en Monterrey, vulnerabilidad. Porque en Monterrey, híjole, no te los quitas. A ver, venga. No, güey, es una foto, güey. Ah. Está este William Levy. De los que ponen en el súper un cartón de súper. Ey, descríbelo. Bueno, están las Sabritas ahí, ¿no? Y se pone un cuate ¿Cómo lo escribiríamos? Así tipo HD, güey. A Poncharelo. Como Poncharelo. Y también se pone igual que el vato y encuentra las tres diferencias. Sí. Está sí, bueno. Dice okay. Chesep Fan, así se hace llamar. Saludos desde Amarillo, Texas. Así se pronuncia allá, amarillo. Amarelo. Amarillo. Amarillo. Amarillo. Amarillo se pronuncia, creo que sí. Tengo algo que decirte. Yo también, digámoslos a las tres. Una, dos, tres. Mi hermana es transexual. Me cogí a tu hermano. ¿Qué? Vulnerabilidad. Ay, lo dije mal, pero sí, salió bien. Salió bien. Saludos desde McKinney, Texas, dice Reyes Arriaga. McKinney, hoy nos escucha mucho la racita de Texas, ¿verdad? A lo mejor porque estamos aquí cerca, por eso nos escuchan. Aquí les tengo un tema más para que les pueda interesar, dice Paco González, a ver, nos da el link. Marcianos. Sí, música para striptease se llama. Este chiste es, güey, es como para el HD. Que le gusten los carros. Sí, no, no es que sea realidad. Dice, papi, papi, papi. Papi, papi. Es que no lleva acento. Salí con mi novio y me dijo algo que no entiendo. Dijo que tengo un lindo chasis y dos bellos amortiguadores, aparte de dos fabulosos paragolpes. Los paragolpes. Y el padre le contesta: dile a tu novio que si abre el capo y mide el aceite del motor, le rompo el tubo de escape al cabrón. Y de hecho es el capó. Por eso, güey. ¿De dónde se escapó? Ok. Hasta acá se oyó la tortuga del putiné, dice Rey. Ay, pero yo no la puse, güey. ¿Por qué son así, güey? Me levantan falsos y luego mi chiquita mamá me regaña. ¿Para qué pones esas cosas? ¿Para qué andas grabando las tortugas? Y ya deja de andar haciendo igual. Pero estabas comentando hace rato que así se ponen las tortugas de violentas. Sí, no las he escuchado, güey. Así de esa manera, güey. Pero el mismo golpeteo que hacen así de concha con concha. Y así como se ponen, pues así, así es. Sí, se ponen muy... Se ponen bien jariosos, ¿no? Pero el macho es muy, muy, muy valentín. Muy agresivo. Muy violentín. Violentín Trujillo, güey. Y sí le da unos chingazos bien, bien locos, güey. Digo, en los que tenemos... Pues están tocando la puerta, no me le abren. Entonces ya vi que como que ya le dio unos golpes y como que hace la metió. Oye, es que... A la tortuga, entonces fui yo también, güey. Vamos, te voy a dar unos chingados, unas dos, tres patadas y te la voy a ensartar ahí también. Es que para... Para que salga el huevo más grande, güey. No, pero para aflojar la concha, pues... pues le echas lechita. La chopeas. La chopeas, claro, güey. Oye, ¿y cómo hace? ¿Cuál es el ruido que hacen, güey? Para los que no han visto el video de la tortuga. No, no, pero cuando está... Ah, ¿cómo es? Eso es un huracán. Ándale, así. Algo así. ¿En dónde te sentaste? Y luego de repente como que... Espera un momentito. Otra vez. Pues es que tiene que pasar saliva, güey. Hace como que una pausita, así como que... Espérate, no te muevas. Ay, mero. Ándale. Ándale. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué? El chiste que puso Carlos ya lo había dicho el putiné. Lo de mamá, la cagué. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué hiciste? Iba a despertar a mi hermana con un pedo y la cagué. Sí, muy bien. Oye, estaba viendo aquí las noticias. Fíjate cómo está. Que el iPhone, güey. Bueno, mejor dicho, el iOS continúa a la baja frente a Android. ¿Qué me cuentas? Los smartphones equipados con el sistema operativo móvil Android de Google aumentaron su participación en el mercado global, mientras que los teléfonos de iPhone de Apple perdieron terreno por la ausencia de nuevos modelos, indicó este miércoles la firma de investigación IDC. De acuerdo con el último reporte de la compañía, la cuota de mercado de Android en cuanto a teléfonos inteligentes creció a 79% en el segundo trimestre del año, mientras que la del iPhone cayó a 13.2%. Desde el 16% que tenía en el mismo periodo del año pasado, fíjate. Pues, ¿qué estuvo haciendo Telcel? ¿O qué está haciendo Telcel desde hace ya varios meses? Platícales. pues tú vas a hacer tu cambio de plan porque ya cumpliste tus 20 meses o 24 meses la promoción que hayas agarrado. Ajá. Y dices, bueno, vengo por el iPhone. No, pues ahorita te puede costar unos 8,000 pesos. Pero tengo en promoción el Android. Oh, que es Samsung. El Galaxy. El Galaxy 3 o el Galaxy no sé qué. Entonces te están promocionando, te están ofreciendo un aparato que no quieres realmente. Exactamente. Parte de la estrategia. Está, yo creo que es una estrategia también de la competencia de iPhone, ¿no? Yo creo que sí, porque resulta que el iPhone no está subsidiado ahorita. Si tú quieres cambiar o renovar tu iPhone, te cuesta mucho más caro que renovarlo por un Samsung o un LG o el que sea, Sony, el que sea, ¿no? El Sony. Entonces, pues, te ves obligado, una, a cambiar, ya sea de marca, porque pues no puedes comprarte el otro, o esperarte a que en algún momento esté subsidiado. Puede ser también culpa de Apple, que a lo mejor no está subsidiando el teléfono. Pero yo le voy más que raro que todos los teléfonos están subsidiados menos el iPhone, ¿no? Entonces yo siento que es plan con maña ahí de darles de las otras marcas, o a lo mejor de Telcel, decir, bueno, pues déjame subsidio menos el iPhone para que no se venda tanto y mover los otros modelos, ¿no? Sí, porque por decir a mi hermana, güey, le ofrecieron hacer el cambio de plan, güey, y le dicen, si hace ahorita el cambio de plan, le doy el Samsung 4 y la chingada, güey, y pagaría 150 pesos. Ah, no, pero quiero el iPhone 5, güey. Ah, no, son 3,500 bolas. Hey. Oye, no, 3,000 y pelos, güey, con los puntos de chingada. Oye, pero quiero mantener el internet ilimitado y lo más. Ah, pues 3,000 y pelos, güey. Ah, la chingada, güey, pues es un chingo de lana, güey. Exacto. Pues puede ser que por ahí venga y también. Y está con la cosa de mi hermana de que, no, pues mejor agarro el Samsung. Y yo, no, hombre, güey. Digo, yo en mi caso, güey, y que bueno, ya había tenido el iPhone anterior, güey, preferí mejor pagar, güey, los 3,000 y pelos de pesos, güey, sabiendo que es algo que es más fácil de usar, güey, que en cuestión de sistemas y de actualización es más fácil, güey, hacerlo, que meterme en problemas con el Jelly Bean, güey, y el no sé qué mamada de la chingada. Sí, efectivamente, güey, el Samsung trae unas aplicaciones o funciones más bien, güey, en el mismo teléfono, güey, muy diferentes y probablemente avanzadas a lo que es el iPhone, güey. Pero en ciertas cosas, güey, pues yo veo que se lo lleva de calle, güey, el iPhone, güey. Pues es la simplicidad, ya te estás también ya más acostumbrado a tener el iPhone y así, ¿no? Te agarras, yo sí estoy de acuerdo en que ahorita el Samsung Galaxy, por ejemplo, el S4 es muy buen teléfono, tiene muy buena calidad. Pero pues sigue siendo un sistema operativo así medio, como que tienes que meterte meterle mucho tiempo para agarrar la onda, como ya le agarraste la onda al iPhone. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sigue siendo un muy buen teléfono, trae muy buena cámara, trae muy buena pantalla. A mí sí, se me sigue siendo muy grande la pantalla del Samsung, güey, como para traerle en el pantalón, güey. Sí, está, o sea, muy pantochón, güey. Está como que muy grande, güey. O sea, yo siento que si te la guardas como yo me guardo el iPhone, por ejemplo, en la bolsa, digo, para que no se vea. Yo en la bolsa de mano. La bolsa, sí, en el bolso. No. En el vaspapú. En el vaspapú. Pues está. Quieres guardar el Samsung y no sé, siento que en la primera sentada que dé va a tronar, güey, porque aparte es así medio de plástico y está medio raro, ¿no? Pero bueno, es cuestión de gustos. Sí. Dice Raúl Mauricio: yo era iPhone fan, probé el Samsung Galaxy S3 y es muy superior. iPhone es lo mismo cada año. Pues sí. Sí. Es lo mismo cada año. Sí, la diferencia entre el 4 y el 5 pues es la pantalla un poquito más grande. La pantalla, el procesador, el teléfono, el tamaño de el grosor, el peso, la cámara, o sea, sí hay diferencia. Eso decir que es lo mismo cada año, pues sí, pues si el Galaxy el S3 es lo mismo que el Galaxy S4 ahorita, ¿no? Uh-huh. O sea, pues es lo mismo. El Galaxy S2 era lo mismo. Y le van agregando cosas, el iPhone le ha ido agregando cosas al mismo teléfono. Pero, no sé, yo siento que como evolucionó o revolucionó el iPhone a los smartphones, como que ya le exigen más al iPhone, sí, que a otras marcas. Sí, sí, sí, sí. O sea, como, oye, pues es el iPhone, debe hacer más cosas todavía, o sea, debe ser mejor que todos. Pues sí, fue mejor que todos durante muchos años. ahorita ya hay otros que se han puesto las pilas y están sacando mejores cosas, pero pues digo, vamos a ver, toda falta que presenten el nuevo iPhone este año, lo van a presentar y vamos a ver qué trae. Este año ya lo presentan. Tienen que presentar ya lo. Y falta la actualización del iOS 6, güey, que viene también con el 7. iOS 7, perdón, que viene con mejoras así a cómo se ve, güey. A nivel de software, a ver cómo está. Se ve riquis cookies, ¿va? Le digo yo. Sí. Y a ver, actualicen el Samsung, a ver cómo va. Y ahí nos vemos en otoño. Sí. Que es cuando sale la actualización de esto, ¿o? No, o sea, es muy bueno. Los otros, ya ahorita hay teléfonos de muy buena calidad que le dan o superan al iPhone en cuestión de características, ¿no? Eso yo siempre lo he dicho, pero tú agarras un Samsung y agarras un iPhone y checas cuál está mejor construido, güey. O sea, cuál tiene más calidad. Ya olvídate que si el iPhone hace una cosa y el Samsung hace otra, no. Agárralos y a ver, ¿cuál se ve mejor construido? ¿Cómo se siente en la mano? Uh-huh. Se ve la diferencia. Así digo, lo que yo pienso, ¿no? O sea, ahora, ¿en dónde lo vas a traer, güey? ¿Lo vas a traer siempre en una bolsita, güey? ¿Te lo vas a meter al pantalón? ¿Lo vas a traer en un clip aquí en la cintura, güey? Que va a parecer como el pinche cinto de Batman, güey. No mames. Es que sí, está muy grande. La ventaja de una pantalla grande en un teléfono, pues sí, ves las páginas en internet más grandes y todo eso. Pero en ese caso, si quiero ver las páginas en internet, los correos o videos y todo en una pantalla más grande, pues ya me compro un iPad mini o una tableta, o me explico. O sea, el teléfono tiene, yo para mí es un límite de tamaño que se vea bien, pero que a la vez sea más portátil y funcional. Ahora no sé si el Samsung, que es el que puede ser la competencia del iPhone, puedas editar ahí un video, o la aplicación del video del iPhone es mucho más amigable que la que pudiera hacer con un Samsung. Ahí sí desconozco. Como el iMovie. Sí. ¿Qué te ofrece el Samsung o qué te ofrece Android? Ahí tú sabes. Para mí, vuelvo a lo mismo, lo que yo siempre he dicho, el ecosistema que te hace Apple, ¿no? O sea, el iPhone con tu computadora, con el iTunes, con, si tienes una tableta, pues con la tableta. O sea, todo eso es lo que estás pagando, o sea, en este rollo. En un iPhone no nada más estás pagando el teléfono, que tome buenas fotos, que tome buen video, que sea amigable. Es un sistema operativo probado, que es muy estable, que no tiene, o que tiene muy poquitas broncas, pero pues el Samsung, el Android sí ha evolucionado mucho, pero siento que es más para gente que le gusta tocar mucho ahí el sistema, o sea... Uh-huh. Ya hay muchas actualizaciones, pero yo siento todavía que el sistema operativo, de aunque está ya quedado, o sea, siento ya que sí le falta ya la actualización. El del iPhone, pues es lo que hace, lo hace bien, nada más, o sea, sin tantas broncas. Según aquí, Raúl Mauricio García dice que no está de acuerdo porque el iPhone no abre todas las páginas porno. El Galaxy abre todo tipo de páginas y videos. Ah, pues me habías dicho. Mira, Toño, realmente, güey. ¿No has tenido problema? Yo hasta ahorita no he tenido ningún problema. Difiero en lo que comentas, güey. Pero. Bueno, son nada. Pues el gusto se rompe en géneros, güey. Sí, y el porno se rompe, güey, en la H, güey. Y Hugo Enrique Presas dice: a mí no me gustan las payasadas de los celulares, es pelearse de okis mientras reciba llamadas y mensajes por mi encantado. Sí, para que esa todo, es otra, que ya dejó de ser un teléfono celular. Para sí. Todo lo demás tengo mi PC. Sí, ya haces todo lo demás menos hablar por teléfono. Pues, estás en el Facebook, estás jugando y deja de funcionar como un celular. Es probablemente para que lo vas a creer, güey. O sea, si vas a creer nada más el teléfono para que te manden o mensajitos o estar haciendo llamadas, pues entonces no agarres un iPhone, güey, ni un Samsung Galaxy, güey. Dependiendo de tus necesidades. Exactamente, güey. Pero si aquí a lo mejor andas en movimiento y dices, oye, ¿sabes qué? Bueno, necesito checar correos, enviar correos, hacer presentaciones, hacer videollamadas y cosas por el estilo, bueno, pues entonces un Samsung o un iPhone, güey, pues sería lo ideal para cada quien, ¿no? Sí. Probablemente. Sí. Pero bueno, ya hay mucha gente que dice, yo pues nada más lo ocupo para hablar por teléfono. Uh-huh. yo creo que ya la hay muy pocas personas que ocupan el teléfono nada más para hablar por teléfono. O sea, ya la ventaja que te da el traer la mensajería instantánea, la navegación en internet, el chateo, checar correos, el chatear y todo eso, tener los chatos y todo. O sea, ya es una necesidad. O sea, por ejemplo, un correo electrónico ya es como tu número telefónico. Mm. Oye, te mando un correo. Ay. Oye, te voy a mandar un mensaje. O sea, ya no es nada más hablar por teléfono. O sea, ya cambia la cuestión de que te decían antes, oye, te marco. Ahorita te marco. Y ya, no mejor me contestes. O de algún trámite, oye, mándame tu IFE escaneado. Pum, te lo mandan, te acercas a un, ¿cómo se llama? Un cibercafé, lo imprimes y sigues haciendo el trámite. O por ejemplo, dice Hugo, para jugar tengo consolas, para editar videos mi PC, para redes sociales igual la PC. Pues sí, Hugo, nada más que si a lo mejor tú tienes mucho tiempo para sentarte en la PC. O sea, tienes tiempo para sentarte a editar un video, tienes tiempo para checar tus redes sociales en una computadora o en una portátil. La gente que no tiene ese tiempo, que anda para arriba y para abajo, en cobranzas, en lo que tú quieras, en la escuela inclusive, oye, pues anda haciendo tareas o lo que sea, pues es más fácil tener un teléfono inteligente que te pueda hacer ese tipo de cosas. Ya hay el iPhone, el Samsung, tiene aplicaciones para hacer una presentación en PowerPoint que puedes proyectar en tu salón, por ejemplo, y ya haces la tarea, ¿no? O sea, pero si tú tienes chance de sentarte en la computadora, leer checar tus redes sociales, mandar correos y todo, como en alguna oficina, pues está todo dar. Ya no necesitas No necesitas invertir. ¿Verdad? Ahora, también hay, por decir, a veces de que salen entrevistas o que están entrevistando a un cabrón a la chingada y están los micrófonos y la madre, güey, y se ven, güey, pinches smartphones, güey, así de que grabando la voz y la madre. Y esos güeyes, sabes que se termina la conferencia o lo que están haciendo, güey, se van a un lugar donde empiezan a subir el video o lo mandan a la editora, güey, o la chingada, y empiezan a hacer todo el proceso. Ya en esos tipos de smartphones como el iPhone, güey, o el Samsung a lo mejor, ya no llegan a ese escritorio, güey. Ya desde ahí, güey, empiezan a editar el video, el audio y la chingada, güey, y lo suben directo. Sí, wey, la nota completa. O sea, texto, fotos y todo, vámonos. De hecho, lo actual es la movilidad. Uh-huh. O sea, el que tú tengas la facilidad de trabajar desde donde estés es lo de hoy, lo de moda. Por eso aquí vienen los 10 puntos del mexicano, güey. A ver. Dice: el mexicano, Toño, no pide favores, pide paros. Un paro, güey. El mexicano no dice gracias, dice te debo una. ¿Y tú sabes? No. ¿Por qué chingón me lo pico, güey? El mexicano no dice te equivocaste, dice la cagaste. ¿Sí? ¿Ah? El mexicano no es cobarde, es puto. El mexicano no come, traga. ¿Eh? El mexicano no va rápido, va hecho madre. El mexicano no pelea, se agarra madrazos. ¿Y por qué madrazos? Porque bueno, putazos, güey. Aunque la chingada, bueno. El mexicano no es listo, es chingón. Para que vean ahí nomás. El mexicano no pide que lo lleven, pide ray. Me da ray. Y además es ray, nada más. Ajá. El mexicano no coge, tiene sexo salvaje. Son los puntos del mexicano. Oye, bastante productivos. Bastante bien y acertados. Y certeros, Hamid García Hamden Abarajame. Dice, hola chicharroneros, qué buen programa tienen. Felicidades, manden una chiquita mamá a mi novia Desiree. Por favor, güey. Chiquita mamá para Desiree. ¿Ustedes conocían alguna persona que se llamara Desiree? No. Pero es fácil decirla. Daniel Barrera, pinche vato. Pablo, saludos de Medellín, Colombia. Esas son otras colombianas. Y las colombianas tienen una señora cola. Las venezolanas también, muy guapas. Sí. Bueno, las que son normalmente de Miss Universo y la madre. Sí. Y las brasileñas que... Bueno, pero eso ya es... Sí, ya con truco y todo. Dice Hugo Putinet, dice, güey, cada 5 palabras, acostúmbrate o lárgate. No, le decían a otro vato que... Ah. Deja de decir tanto güey, pero se están diciendo aquí entre ellos. Ya, güey, se ponen bien serios, güey, relax, que cada quien compre el cel que más le guste y que tenga la lana para adquirirlo, güey. No, dice, era nomás es un comentario. No, no son puntos de vista, güey. Dejen de decir tanto güey, güey. Es bien. Que acá en el norte se estila mucho. ¿Qué, güey? Terminar con el güey. ¿Qué, güey? ¿Verdad, güey? Pues sí, güey. Ay, ¿a poco ya voy al baño, güey? Ahorita vengo, güey. En el DF y así en otros lados no se dice, ¿eh? Creo que no, güey. Biche, güey. A ver, ¿cómo dirían ahí en DF? ¿Tú qué eres de por allá, güey? Ya no me acuerdo, ya tengo muchos años acá, güey. Güey. No sé, no me acuerdo, ya tengo. No, dicen tiempo. También, güey. Sí, también. ¿O no, güey? Sí. No, güey. Sí, está de moda terminar la frase con el güey. Sí, bueno, wey. Y aparte así siempre he sido, güey. Eso, manito. Entonces, sí, güey. Pues, no voy a cambiar, güey, nada más porque me dicen, güey, 2, 3, güey. ¡Ay, cambia, güey! Cuando, güey. O sea, güey. No, tipo, güey, de que no manches, güey. O sea, pinches vatos, güey. Se maman. Y además, Silvia López dice, güey, por favor, ya dejen de hablar de teléfonos, güey. Ok, güey. Pues, oye, ya no vamos a hablar, güey. Ya, está bien, güey. Pero ya no vamos a hablar porque se acabaron los temas. Ya se acabaron las chéves, güey. También. Entonces ya se acabó el podcast. Tendremos que ir a comprar más. ¡Mono! ¿A comprar más? No, pero no es posible que se hayan acabado 32 chéves ahorita, güey. Porque hace mucho calor, manito. Pues sí, pero ahorita le estás echando aditivo al cuerpo. Días. Oye, yo no me llevo 3. Yo nomás llevo 2. No sea nada. ¿Docenas, cabrón? No, güey. Te pasas, güey. Dice Raúl Mauricio, yo soy de Cuernavaca y sí se usa el güey. Ah, bueno. No seas así, güey. Pero no tantas veces, güey. El verdolaga reniega de sus orígenes chilangos, güey, dice Silvia López. No. Sí, reniega, siete. Claro que no. Güey. A ver, habla así como chilango. A ver, No me acuerdo. Ya no me acuerdo, güey. Ya no me acuerdo. ¿Pero te vas por Insurgentes? Sí, hay una tonadita que sí, después de muchos años vivir fuera del DF, regresas y... ¿Cuándo hablo con mi hermana? Ah, pues sí. Sí. Ella vive allá, ¿no? Sí. Sí, eso sí lo tiene muy arraigado. Así es. Pero bueno, también puedes ir a Veracruz y hay una tonadita, vas a... Sinaloa, hay otra tonadita, vas a Chihuahua. Los norteños tenemos una tonada así bastante marcada, así de jijuela chica. Pero los güeyes que no dicen pinche, dicen pinchi. Los de Chihuahua. Dicen cuando ha venido el primo. Pinchi, güey. Sí, se pasan, qué cargados. Qué cargados. Qué cargados, Saludos sí, al primo. Ah, de Chihuahua. ¿Qué primo? Me da risa cada vez que hablan como chilangos, dice Silvia. ¿Cómo hablamos como chilangos? No, hablamos como chilangos. A ver, dale. ¿Cómo podríamos hablar como chilangos? Mira, te vas por ay, lo mismo que se te vas por Insurgente. Ya se me olvidó. ¿Quieres ir a Muebles Troncoso? Ay, a la Catapizia. Vamos por unos tacos de pastor. No sé, güey. Algo. Agarra Tlalpan, calzada de Tlalpan, hasta la rotonda. Ah, no, a la glorieta. Ahí. Es que aquí es rotonda, ¿no? ¿Te subes a la micro? A la micro. A la pecera. A la pecera. A la pecera del amor. Ahí. Te subes a la pecera. Y después te vas por toda la... ¿Cómo se llama la de los 100 metros? Eje Central. Agarras el metro... ¿Metro Valderas? Ahí así. En la estación del Metro Valderas. Le dicen combi a la pecera también. En la combi. No, en la combi le dicen combi. No, ya no hay combis tampoco. Allá sí, es la pecera. le dicen a la pecera, todavía le dicen combi. Aunque no sea combi. Bueno, no, es que todavía hay combis allá. Ah, es cierto. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Te pasas de veras. Te pasas de veras, chale, hijo. No, lo hacemos con todo respeto, Claro. Es micro. La micro. ¿Te vas en el micro? Ya ves, cabrón. O cuando viene mi mamá, oye, por favor, que no sé qué, Muchas gracias, termina siempre con muchas gracias, Muchas gracias, sí, eh. Sí, qué padre. Un saludo para todos los chilangos, por ahí. Y para la mamá del verdolaga también. Sí. ¿Te vas por Cloacalco? Es que tiene nombres bien difíciles, güey. ¿Cómo le hacen? Guapa. No. Acoxpa. Pero no. Tepepan. ¿Serio, güey? Tepepan. A ver, otro más difícil, güey. Xochimilco. A ver, dilo. ¿Cómo vulnerabilidad? Vulnerabilidad. Ya se traban más. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. ¿Eh? No, tienen muchos nombres muy difíciles de pronunciar. La zona... ¿Aztlacomulco? Es que son los nombres así de que es que tengo. ¿Me tienes qué? Haz como que te oculto. Ay, fuiste ahí, cabrón, también. Ay, un saludo para todos los que nos escuchan por allá. ¿Cuernavaca? Fíjate, lo que me encanta del DF es el clima. Híjole, es un agasajo ir ahí. Ir al DF y que no te dé calor, que no estés sudando todo el tiempo, es un agasajo, güey. Parecido el de Guadalajara también. Y andas tranquilamente en Cuernavaca. Y Cuernavaca está peor el clima de bonito, güey. Sí. Ni frío ni calor nunca. Yo, fíjate, cuando estaba Chirris con un tío mío, fui, güey, a una de las casas que tenía esta Silvia Pinal, güey. ¿En Cuernavaca? En Cuernavaca, güey. O sea, Silvia Pinal estaba en Cuernavaca. No, nosotros andábamos en Cuernavaca. Güey, está con madre la pinche casa, güey. No, hay cada casona. Y aparte, güey, sí, efectivamente, cada casona, güey. Y es que mucha gente de adinerada del DF tenía su casa de campo en Cuernavaca. Bueno, con el tío ese que fui. ¿Qué fue? ¿Qué fue, tío, güey? ¿Qué ha habido qué, güey? Este es el tío del Sebastián Ligarte. El que se acaba de destapar. Después de ahí fue cuando ya nos vimos y ya nos me dijo, te regalo mi ramera. Tengo unos patines nuevos que puedo regalarte. Ven. Sí, se oyó ahí un tito. Yo pensé que era el New York en el que andábamos. Oye, fíjate que New York. Fíjate que hablando de Sebastián Ligarde, aquel personaje de Nacho, era Nacho, ¿no? Memo. Ah, Memo. Nacho, ¿quién era Nacho? Nacho, el de los Doritos. se me cayó de aquel pedestal al que tenía yo el personaje de Memo. Varonil, machín. Bueno, era... Serena, morena. Espérate, era medio machín, pero para los chingazos, güey, era colito. Aflojaba. Si había más racita, güey, sí le entraba a los catorrazos. Pero si andaba solano, güey. Pero es que si es Serena Morena, quieta, prieta. Y pues sí, aparte también a la muchachita, güey, a esta Nailea Nearbeat, se la echó, güey, cuando andaba borrachona, güey. Bueno, a cualquiera, güey. Una. Hasta a mí. Y a esta Adela Noriega, güey, también se la echó porque cayó ahí en el charquito, güey. Se tropezó y cayó en el charquito, güey, de rodilla y también, ¿verdad? Y todos cantábamos, ahora en el columpio despierta la mujer. Además, todos los de Cuernavaca somos guapos y simpáticos, dice Raúl Mauricio García. Valle de Bravo, güey. Yo una vez fui a Valle de Bravo y... ¿Tú una vez fuiste? Una vez fui a Valle de Bravo, rico. ¿Y por qué, Skipper? Cabo, ¿a qué fuiste? Vamos a Valle de Bravo. Una vez fui a Valle de Bravo, tenía una casa una prima mía, pero ya no la tiene. A todo dar. Digo, no es más que es como la presa de la Boca, pero bonita. Valle de Bravo, ¿no? Y aparte también climita hacia todo dar, güey. Estaba muy padre por allá. Al lado de Cuernavaca está Yautepec, Huastepec, que también ahí tienen... Cuernavaca es la ciudad de la eterna primavera. Híjole, qué rico. Dormí sin clima, imagínate, güey, lo que es eso. No. Allá se ahorran mucha lana en luz, ¿no? Nomás con un abaniquito y tienes. Y ya si hace mucho calor, pues pense climite ya, un ratito y... Yo tengo una... Mi cuñada está viviendo allá... Y me sorprendió que su departamento, cuando vivía en departamento, no tenía clima el departamento, güey. ¿Qué me cuentas? Sí, no tenía. Fíjate nomás. No, llegaste buscando los abanicos en el techo. Y luego, pues ahí pernoctamos nos dio asilo en su casa cuando fuimos a visitarlo. Y oye, te duermes hasta con sabanita porque te da medio frijolito. Ah, culito. Sí. No, con pijama. Con pijama. Aquí duermes en chores, con calzones. Te dormiste en pants. Oye, aquí en Canelos, y si bien te va, te empieza a dar calor, te los quitas en la media. Y están todos los huevillos pegados. Y todos aguados así el calor. Ay, qué bueno que me destapaste. Haciendo decirlo, o sea. Ustedes que son del norte, ¿por qué están acostumbrados al calor grado infierno? Uno aquí sube tantitos grados y ya se anda derritiendo, dice Silvia. Sí, allá dice, no, hombre, el calorón que está haciendo, ya estamos a 30 grados. No, hombre, 30 grados vale, estamos aquí. A las 10 de la mañana, güey. Sí, fácil. Pero imagínate, un pinche climita con madre para echar patrulla, güey. Sí. Está con madre. ¿Cuál sudas? A lo mejor sudas poquito, pero nomás así. Pero se seca de volada. Nomás le hace. Nomás le soplas el de este. ¿Qué a toda? ¡Qué rico, güey! Che, güey. Vamos a poner esta, mira, para recordar los viejos tiempos de la. De las maquinitas. Esa pinche rolita le va a gustar a Hugo Pérez. A lo mejor sube un poquito, pero nomás así. Ay, mira. Ay, mira, porque se oye. ¿Qué pasó? ¿Pero qué? Pues no sé, porque se está mezclando. Mira. No está el cable. No. Pues pon el cable, güey. Ah, lo tengo yo, güey. Pues y fíjate que si se escuchaba como quiera, güey. Va de nuevo. Vulnerabilidad. No, ahí les va, se las voy a poner otra vez. A ver, así. Ándale. Ah, y ahora sí se oye. Space Invaders. Era. Las chispas. Cuando ibas a jugar las chispas. ¿Por qué se llamaban chispas? ¿Quién sabe? Ay, ya perdí, güey. Buenísimas. ¿Quién sabores. Es? Lil Flip. Lil Flip se llama Game Over. Y como este podcast ya fue Game Over. ¿Va que mi querido Pochiné? Saludos a toda la vulnerabilidad. Saludos a toda la bandita, Erika Jiménez, a todas mis chiquitas fans. Aquí desde Sintermex, que estuvimos grabando. Lástima que no vinieron a vernos, güey. Ya, ¿sabes qué? Estás diciéndolo como de esos que están en el súper. Desde el, lleve la vajilla. Desde el jamón. Tenemos hoy en oferta el jamón York. Desde Nueva York. Un 30, jamón. Un 30% de descuento. Bueno, está bueno, ya. Saludos a toda la bandita. Verdolaje. Banda, estamos en contacto vía Facebook. Take care. Dice Silvia, graben pronto el próximo, güey. Sí, yo creo que la próxima semana nos podemos ver. Ojalá. Sí. Y dice Hugo, se llamaban Chispas, así se llamaba un establecimiento en Tamaulipas, Chispas. Y no, se hizo una cadena que se fue a varios estados. Aquí había uno que se llamaba Chispas también, Chispas, en Fruta de la Alameda, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Yo a mí me tocó ir cuando vivía allá, güey, a unas Chispas, güey. Pero no sabría que, no sabía que era así de todo. Como franquicia. Yo creo. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, ya saben, en Facebook, Chicharrón con Pelos Podcast. CHC Podcast en Twitter y el correo electrónico si nos quieren mandar mensajes chcpodcast@gmail.com. Bueno, ahí se ven, gracias a toda la bandita que estuvo en mixler.com y ahí nos escuchamos. Vulnerabilidad. ¡Ánimo! Yeah, mother. I'm in the green drop land. Most of y'all cats with deals, y'all ain't hot, but man, I'm about to do it again. You about to lose it again. It's show and tell, motherfucker. I'm a do it again. Charge too much, but around my way, that's how you get fucked up. But you know, you might think we all beats and rhymes, but way before this rap shit, nigga, the streets was mine. But you know, I got that hot shit, that thug life pop shit, that get hot shit, that B.I.G. ready to die shit.